pellizquito ahí que se entonces él sale en los streams, en las transmisiones, martillándose los pómulos y ese tipo de cosas que para moldearse cierto look. Ok. Ahí les dejo ese tema. Pero ayer que estábamos hablando, qué susto. Encontré unos números muy, muy sorprendentes de Clavicular. Este fin de semana le contaba yo a la gente en el stream. Que resulta que Kick, la plataforma, sí, en el mes de marzo, en el más de el streamer más popular en clips, es Clavicular. Ya. Y decía el analista Ed Elson en un podcast que estuve viendo este fin de semana que está surgiendo una nueva economía, y es una economía de clips, de shorts, de TikToks, de reels. Kick presentó un informe a comienzos del mes de abril del número de clips que se compartieron de Clavicular en TikTok, en Reels, en Shorts. ¿Cuántos videos cortos? ¿Cuántos clips? Imagínate. ¿Cuántos Reels? ¿Qué creen ustedes, Diana? Señor, que se compartieron de Clavicular en el mes de abril. En el mes de abril. ¿Cuántos videos de Clavicular? Yo digo que, sí, haciendo las cuentas, yo diría que 480. Bueno, perfecto. Ok, bien. ¿Cata cuántos? Pues si es un tipo que se gana $100,000 al mes con sus videos, yo digo que más, unos 600. Bien. Dice Kick que en videos cortos, Clavicular publicó 69,550 videos. Ah, gracias. Pero ¿quién ve todo eso, Alejandro? Es que ni da. Equivalentes a 2,221,237,820 vistas. No, ¿qué es esto? O sea, en el mes de abril, Clavicular fue el streamer más visto, ojo, en clips en el mundo. ¿Eso cuánto tiene de tiempo aproximadamente cada uno? Entre 30 segundos y 60 segundos. ¿Y solamente esa en esa plataforma? No, en Shorts, en Instagram, en TikTok. Ah, entonces ya, lo que hacen es que Clavicular se monta en un stream. Sí, y le sacan. A las 9 de la mañana. Termina a las 9 de la noche. Uy. Ah, oh, bueno. ¿Qué es eso? Es que no come nada. No puede comer. Sí, esto es de largo aliento. Sí, claro. Los streams de esta gente comienzan a las 2 de la tarde y terminan a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. ¡Qué esta locura! ¿Y de qué porque habla además, de eso? ¿Cómo haces para sostener 12 horas de transmisión? Plata. ¿Pero de qué hablas? O sea, no sé. De lo que es quieran. Increíble. Pues él habla ahora, mucho también de procedimientos estéticos que se ha hecho, porque dicen que desde los 14 años él se empezó a inyectar cositas. Oh, así es. Ah, se ayuda con cosas, no solamente. Se ayuda con cosas. Ya entiendo. Sí, pues además del martillo. Ok. Ahora, él no está solamente sentado. Los streamers se han puesto muy de moda porque han salido a las calles. Ah. Recordemos que Westcol compró un ¿cómo se llama? Un aparato, una maleta. ¿Es como un módem? Es como un módem que vale como $45,000. Recuerdo cuando estabas ahí consumido. Sigo estando consumido, como puedes ver. Sí, pero no ya con Westcol, ¿o sí? No. Bueno, no. Bien, perfecto. Gracias. Entonces, claro, si usted hace 6, 7, 8 horas de stream, lo que tiene es contenido para clipear o para recortar. Sí, obvio, ¿no? Ya uno entiende. Y para repartir. Entonces, lo que decía Ed Elson este fin de semana es que la economía de los clips es donde está la plata de los streamers, porque Clavicular tiene un promedio de televidentes simultáneos de 16,000 personas. Eso es más o menos lo que mueve él dentro de Kick, que uno pensaría que es mucho más, pero que en realidad la gente está consumiendo tanto contenido corto, está tan sumergida en el doom scroll, en estar mirando el contenido cortico, que es en esos formatos cortos donde Clavicular está adquiriendo su fama. Pero lo más interesante aún es que 1610 usuarios fueron los responsables de la generación de los casi 70,000 videos cortos que Clavicular propagó por la internet durante el mes de abril. Y ahí es donde está la economía de los clips. Es decir, todos los clips son pagados. Oh, obviamente. Claro el que sí. Costo aproximado, dice The Atlantic en el artículo que transcribe el podcast del que estoy hablando, comenta que Kick se gastó por lo menos $2 millones en esos 70,000 videos. Yo pensando que a $2 por video, estoy tan mal en esas cuentas. Es que tampoco uno lo concibe así, ¿no? No, porque lo que se habla es obviamente que se les paga costo por mil a los, a los clippers. Así se les están llamando a estos jóvenes usuarios. Y esto nace precisamente con Andrew Tate. Porque Andrew Tate fue el primero en ofrecer dinero a los que veían sus streams y sus transmisiones a cambio de que recortaran el contenido y lo subieran a redes sociales. ¿Y sabemos cuánto pagaba? No sé cuánto pagaba Andrew Tate, no recuerdo si hubo algún número aproximado. Ya. Creo que no. Sí. Pero creo que la estrategia fue también de CPM, fue de costo por mil. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo también The Atlantic sobre Clavicular y sobre todos estos fenómenos que estamos viendo en la web? Yo le decía a Dayana a comienzos de año que nos estamos, ella y yo, compartiendo constantemente memes de perritos, de animalitos, y son todas cuentas robots. Y son las losas. Son las de las losas. Si usted se pone a mirar los memes que usted comparte vía mensajes directos en Instagram de perritos o de humor o de cualquier cosa, va a notar que por lo menos 2 o 3 de cada 10 son generados artificialmente. Sí. Son generados por cuentas robóticas, o como lo llaman los gringos, cuentas quemadas, burner accounts. Y en este caso, lo que está haciendo Kick, la estrategia de Kick para poder mantener este negocio, que yo creo que es un negocio de evaluación de plataforma mucho más que de cualquier otra cosa, porque si uno se pone a mirar la contabilidad de estos procedimientos o de estas vueltas, seguramente están perdiendo dinero, pues porque usted no se puede gastar $2 millones en un streamer para clipear, para recortar contenido y esperar hacerle algún tipo de dinero a eso, más allá de que la plataforma se cotice un poco más en acciones en la bolsa de valores. Es lo que yo creo que está pasando con Kick. Entonces, muchos de estos usuarios son gente en Bangladesh, en la India, en China. Claro, donde hay mucha gente. Donde hay mucha gente, y además, donde el costo por mil es mucho más bajo. Más barato, sí. Mucho más barato. Recordemos que esta es una estrategia que se ha utilizado constantemente también en la música. Así fue como pegaron Despacito. Despacito se pegó primero en mercados donde el costo por mil, el costo por mil vistas, estamos hablando del CPM, que es la unidad de medida sobre la cual se monetiza una vista, ¿no? Una vista de un usuario de Despacito, por ejemplo, en los Estados Unidos es mucho más costosa que una vista en Colombia. Una vista en España es mucho más cara. Es decir, un televidente en España de un video de YouTube es más costoso en España que en Madrid, que en Bogotá. Entonces, eso fue lo que hicieron, por ejemplo, con Despacito. Fue generar mucho hype, mucha bulla alrededor del fenómeno en países donde la inversión por vista es mucho menor, pero genera mucho volumen. Lo mismo está pasando con Clavicular. clavicular está generando 69.550 videos desde países en vías de desarrollo, o como los llaman también países del tercer mundo, es también como lo llaman, y están pagando el más bajo costo por mil por video. El promedio de views de un clip o de un corto o de un TikTok de clavicular es de 16.000 views. Esos 16.000 views no sé cuánto le pueden dar, por lo menos que 0,05 centavos, no sé, 5 centavos de dólar. Menos. Un centavo. 16.000 views te dan un centavo de dólar. Pero si tú eres uno de esos clippers, de esos 1.610 clippers, y generas 300 clips de 30 segundos, esos clips de 3, di tú que de esos 300 haya uno que te genere, por decir algo, 20 millones de views, porque se hace viral. Ahí ya, ¿cierto? Le pegó. Claro. Ahí ya te ganas 300 dolaritos, 400 dolaritos. Es muy poquito igual. Es muy poquito. Cierto, para tanto esfuerzo y tantos números que mueve. Sí, es una economía, vuelvo y digo, estamos hablando de economías modernas, de economías nuevas, de economías de creación de contenido. Pero y es ahí, mucho, ¿no? Es una inversión que poco se ve retroactiva. Sí. A menos que seas muy grande y pagues, tengas el dinero para gastarlo en eso. Correcto. Ya. La otra streamer en Kick que generó este impacto fue una chica llamada Nina Drama. ¿Qué tal es? Kick. Kick le pagó, no sé, no tengo ni idea. La mayoría de las cosas que están funcionando en Kick, yo no las conozco. Nina Drama generó 22.516 videos en el mes de abril. Fueron 932 los usuarios o clippers. Y el total de vistas fue de 882.868.106. Es de la UFC. Ok. Sí, yeah. La mayoría de los streamers que están en Kick. Sí. O algunos, o muchos, o son de la manósfera, o son boxeadores o peleadores. Ya, sí, claro. Son boxeadores y peleadores. Uno ve ahí a Aiden Ross, que es de la manósfera. A Neon también es de la manósfera. A Neon lo han cascado varias veces en vivo. Neon es un streamer. A este lo he visto por ahí. Placer. Neon es un streamer que se la pasa metiéndose a lugares donde hay peleadores de... ¿Profesionales? Profesionales. ¿Y él entra a pelear con ellos? Va a molestarlos para que le peguen. No. Eso yo lo vería. No, mentiras, yo no sé si ustedes se acuerdan. El man se acerca con una cámara. Sí. Obviamente es muy intrusivo. Todos estos tipos son además muy intrusivos, ¿no? Sí. Porque todo lo que estamos viendo es que ya no están en estudio como Speed o como Kai Cenat jugando videojuegos, sino que están en la calle. Pues recordemos la famosa gira de Speed por América Latina, que estuvo en Colombia, que estuvo en Medellín, ¿no? Estuvo en Honduras, que estuvo... y están transmitiendo todo lo que están haciendo en vivo. Pero en este caso, este pelado Neon va y le pone la cámara en la cara a un peleador, le dice un par de cosas groseras y el tipo le pega. Claro, le reacciona violentamente y cogen eso y lo clipean 16.000 veces y claro, esta vaina... se vuelve súper viral. Se vuelve hasta noticia. Empiezan los portales gringos a decir: fulano de tal, peleador de tal lado, le pegó a Neon. Y así, y ese es el contenido que estamos viendo, amigos. No. Y todo, repito, todo está comprado. Claro, todo está comprado. Nada es orgánico. No, mentiras, hay cosas orgánicas. Hay cositas. Y todavía nos salvamos nosotros. Aunque yo creo que hay que empezar no. a redefinir el concepto de lo orgánico. Y creo que lo orgánico va a tener menos números que lo fabricado. Sí, obvio. Y si el impulso de la plata. De ese bien servido, si tiene usted publica un reel que por sí solo alcanza, no sé, a 10.000 cuentas. o obtiene 10.000 views, 15.000 views. Sin pagar por porque, ello. Sin tener que pagar, sin tener que hacer alguna triquiñuela. Porque en realidad eso es lo que está pasando. A todos ustedes, eso, gracias. Sí. Bueno, eso era lo que les quería comentar. Ahí estuvimos revisando la tablita que Kick publicó de este tema. Está en nuestro stream, en nuestra transmisión en vivo, Animales de Radio, de ayer. Visite nuestro canal de YouTube, youtube.com/laxmásmúsica, o también nuestra cuenta de Instagram, donde encontrará algunos clips no pagados. Orgánicos, gracias. Completamente por hacer, orgánicos. Por hacer esas visualizaciones que llegan a nosotros desinteresadamente. Gracias por el espíritu comunitario que nos abruma. Vamos a continuar con los mejores compositores vivos de todos los tiempos. Seguimos con Jay-Z. Change Clothes. Aquí está Change Clothes, de su álbum negro, producida por Pharrell Williams, uno de los 30 mejores compositores de todos los tiempos, según el New York Times. Ahí está Stevie Wonder en las mañanas de la X1039. Sir Duke hace parte de los 30 compositores vivos más grandes de los Estados Unidos, según un dato del periódico de New York Times. Vamos a hablar de Shakira. Hay dos noticias importantes, Cata, ¿cuáles son? Sí, señor, la primera es que ya va a estar este sábado 2 de mayo en las playas de Copacabana presentándose en el que autodenominó el show más grande de su carrera. Lo empezamos a hablar a principio de año, que había como 6 posibles nombres. Al final la confirmada fue ella, pero hace unas semanas la cantante mencionó que habrá estrellas invitadas y subió una historia a su perfil de Instagram con una canción que lanzó en 2014 junto a Rihanna, que es Can't Remember to Forget You, por lo que muchas personas han estado diciendo, ¿será que Rihanna puede llegar a participar con ella en este evento? Porque también hay rumores de que Sara Larson y Anita pues serán las teloneras del evento. Hay que esperar a ver qué sucede con esto, pero lo que sí lamentablemente ya sucedió es que se confirmó la muerte de un trabajador que montaba el escenario del concierto gratuito que va a tener Shakira, esto a menos de una semana, y pues el operario de 28 años quedó atrapado entre dos ascensores, lo que pues lo dejó en un complejo estado de salud, fue trasladado al hospital y ahí lamentablemente fallece. Los organizadores del evento confirmaron el accidente que ocurrió el domingo pasado y cobró trágicamente la vida de un profesional que estaba trabajando allí, y los servicios de emergencia pues dicen ellos brindaron atención inicial en el lugar, pues sin poder solucionar mucho de todo este tema, así que lo lamentamos profundamente. Sí, claro. Muchísimo. Tremendo. Sigamos con los mejores compositores vivos de todos los tiempos en los Estados Unidos, según el New York Times. Sí. Aquí está otro de ellos, se llama Paul Simon. Esto es Graceland. Ahí estaba Missy Elliott, eso es Work It. Ella está en la lista de los 30 compositores vivos más importantes de los Estados Unidos, del periódico The New York Times, publicada el día de hoy. Hablando de grandes compositores, Taylor Swift está en esta lista, al igual que otro grupo importante de grandes compositores, y además está en las noticias, Diana, porque ha registrado su voz y su imagen para blindarse frente a la inteligencia artificial. Pues presentó solicitudes formales ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos para registrar su voz e imagen como marcas comerciales. El objetivo es protegerse del uso no autorizado de su identidad por parte de herramientas de inteligencia artificial generativa, que es una amenaza pues que ya empezó a afectar a muchas personas, muchos artistas. Los elementos de registrados son 3: 2 clips de audio y una fotografía. Las frases de voz corresponden a presentaciones que Swift utilizó en plataformas como Spotify y Amazon Music para anunciar su más reciente álbum, lanzado en octubre pasado, Hey It's Taylor Swift, Hey It's Taylor. La imagen muestra al artista sosteniendo una guitarra rosa con un atuendo específico icónico dentro de su propuesta visual. La iniciativa busca dotar a Swift de herramientas legales concretas para actuar ante eventuales abusos. Si alguien utilizara su voz o imagen de manera fraudulenta, ya sea con fines económicos, políticos o de cualquier otro tipo, la cantante podría reclamar derechos de propiedad sobre dichos elementos y exigir que esos usos sean detenidos. Bueno, pues ahí está. Taylor Swift defendiéndose contra la inteligencia artificial y seguimos con grandes compositores vivos de todos los tiempos. Hubo alguna vez un trío de compositores que fueron responsables de algunas de las canciones más importantes que se les entregaron al sello discográfico Motown Records para que estas fueran grabadas por algunas de las celebridades más grandes de la música en la década de los 60, como Diana Ross, como Smokey Robinson and the Miracles, como el mismo Marvin Gaye. Se llamaban Eddie Holland y Brian Holland. Esos dos compositores, junto con otro compositor llamado Lamont Dozier, hicieron ese repertorio de manera impecable y excepcional, y siguen vivos Brian y Eddie Holland. Entonces ocupan otro lugar dentro de esta prestigiosa lista del periódico The New York Times, y esta es una de sus canciones más grandes para Diana Ross y The Supremes. Se llama Where Did Our Love Go. Otro de los grandes compositores de todos los tiempos, todavía vivo, Lionel Richie, All Night Long, en la lista de los 30 mejores compositores de Estados Unidos de todos los tiempos del periódico The New York Times. Y vamos a continuar con nuestro listado de canciones, pero no podemos poner a Dolly Parton con los Beatles, no, ni más faltaba. Vamos a poner entonces I Will Always Love You, la versión de Whitney Houston. Está bien, canción. Mira. Esa canción es escrita por Dolly Parton, pero pues la versión. Oh, no sabía más eso. Tampoco sabía. Alejandro Marín. Millennials descubren. Sí, esa canción es de Dolly Parton. Mi corazón. Este es otro de los grandes compositores estadounidenses de todos los tiempos, el rapero que acompaña al británico Jamie XX en esta canción llamada I Know There's Gonna Be Good Times. Él se llama Young Thug. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com, y vamos a continuar. Alguien por ahí me dijo que por favor no dejara por fuera a Dolly Parton de la lista por poner a Whitney Houston, a pesar de que la canción de Whitney sea de Dolly y que pusiera 9 to 5. Ya vamos a hacer eso, pero antes quería mostrarles cómo suena originalmente la canción I Will Always Love You en la voz de Dolly Parton, escrita por supuesto por ella. Vamos a ver. Bueno, ahí estaba Dolly Parton, para los fans de Dolly Parton que me estaban diciendo que por favor pusiera Dolly. Esa es la versión original de I Will Always Love You. Ok. No, ¿cómo no la... puedo evitar. ¿Cómo es la qué? ¿Cómo la sentiste? Bellísima. Bellísima. Bellísima. Me parece que, pues, claro, estamos tan acostumbrados a la versión de Whitney y a su naturaleza tan épica. Es fácil descartar la interpretación un poco desnuda de Dolly de la canción y su minimalismo, su sencillez. Lo que me gusta de la versión de Dolly, sin que pues se pueda refutar el hecho de que la versión de Whitney es mucho mejor en el sentido emocional, es su intimismo, su minimalismo, su simpleza, su naturaleza campesina también. Es una de las cosas que más le valoro a la canción, es el hecho de que es una canción de amor campesina estadounidense, ¿no? Como todas las grandes canciones de blues que se volvieron después.